En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. ¿Cómo andan? Un nuevo programa al aire de la Mega Puentes. Hoy un staff de lujo acá en mi compañía. Quiero decirte, mira, la verdad que tengo lo mejor de lo mejor en el staff, en el piso, acá en el estudio. Bueno, voy a presentar uno por uno porque realmente se merecen ser presentados uno por uno. ¿Cómo estás, Facu? Bien, ¿vos? Todo bien. ¿Cómo estás, Ruth? Bien, todo bien, ¿vos? Todo bien. ¿Cómo estás, Roby? Todo bien. ¿Cómo está, Mica? Todo bien, todo bien. Bueno, hoy tenemos un programa especial, así que saludos para todos. Desde ahora, llamando para saludos para los que me conocen. Y arrancamos preguntándole a los compañeros, ¿qué hicieron el fin de semana, chicos? ¿Qué hiciste, Facu, fin de semana? En casa descansando. ¿En tu casa descansando? Y el viernes fuiste a bailar, ¿no? No. El anterior fue, ¿no? Eso fue el sábado. ¿El sábado fuiste a bailar? ¿Fuiste a bailar? ¿A dónde fuiste a bailar? Al Club del Aluar, ¿no? Club del Aluar por el baile inclusivo, me acuerdo, ¿no? Este, que lo organiza el municipio de Avellaneda, qué lindo eso. Para los chicos de con discapacidad, qué lindo, ¿no? Avellaneda tiene muchas propuestas. Avellaneda contá que tiene muchas propuestas para personas con discapacidad. Un aplauso para acá, para. Baile inclusivo. Tipo Montineta. El sábado estuvo en Lanús, creo, no me acuerdo. En Lanús, sí, en Herli. Sí. En el Club del Loar. Sí. El Club del Loar. Muy lindo el espacio ese también, que nos brinda. Que nos permiten estar, ¿no? Que nos permiten ir los del Club del Loar también, ¿no? Porque es un momento que ocupamos con gente que tiene discapacidad del espacio, ¿no? Y lindo la movida que hace Ferraresi también ahí con los chicos con discapacidad. Y las oportunidades y la cantidad de cosas que tienen para las personas con discapacidad. Hay que rescatarlo eso, ¿no? Que realmente una oferta gigantesca para la gente con discapacidad. Y aparte, ya que estamos hablando de eso, sabiendo que estamos en un espacio que hacemos el programa desde el Centro de Apuentes, para plena inclusión, que queda en Mitre, en la calle Bahía Blanca 62, entre Mitre y Moreno, en la localidad de Wilde. Por eso nos referimos tanto a la gente de Avellaneda, ¿no? Porque estamos en la localidad de Avellaneda. Bueno, Ruth, contanos, ¿qué hiciste el fin de semana? Estuve en casa tomando mate y después del... En tu mate me acosté a dormir la siesta. ¿Y qué comiste? Anoche comí asado con papas al horno. ¿Al horno? Qué rico. ¿Papas españolas? No. Papas argentinas. Malísimo el chiste, ¿no? El chiste malo. ¿Y vos, Robbie, qué hiciste el fin de semana? El domingo comí bandiola con papas, cebolla y morrón. Vino mi vecino. Qué rico. Muy rico. Qué rico. Y después descansé un poco. Yo me acuerdo el día que me invitaste, ¿qué comimos en tu casa el día que me invitaste? Pollo era, pollo al disco, ¿no? Al disco, sí. Pollo al disco con morrón. Con tenía papa. Morrón, papa, calabaza, cebolla. Poroto, cebolla. Wow, una recomida. Garbanzo. No, pues, no, por... ¿Poroto tenía? No. ¿No? Garbanzo. Tampoco. ¿No? No. ¿Y qué era? Lo... Arveja puede ser. No. ¿No? Ah, bueno, yo algo chiquito comí, no sé qué era. Un guaracho comí. Un guaracho comí. Y no, la verdad que la panzada que nos pegamos ese día, ¿eh? ¿Vos te comiste cuántos platos ese día? Cinco, ¿no? ¿Tres platos comiste? Dos. ¿Dos, seguro? Sí. Así, pues tu viejo te dijo no comas más. Bueno, te dejo. Estuvo bueno, estuvo bueno. Pero muy rico, muy rico. Sí, sí, muy rico, muy rico, muy rico. Cocina muy bien. El viejo de Robin, ¿eh? Muy bien cocina, la verdad que hay que. Un aplauso para ahí, por para la gente de la ciudad de Espereta, de la localidad bonaerense de Espereta. Y vos, Mica, ¿qué hiciste el fin de semana? El sábado me invitaron a variar la pileta de Rafael Calzada. Sí. El domingo me fui a una casa de una amiga y bueno, descansé. ¿Descansaste? Sí. Qué lindo. Todo el fin de semana pizza. ¿Pizza? Sí. ¿Pizza comprada o casera? No, pedí. ¿Pediste? Sí. Qué rico. ¿Viste esas pizzas que vienen con frita arriba? La americana. Oh. La americana. Oh, sí. La americana. Es la más rica de todas para mí. Sí. Bueno, yo soy muy fan de la fugaceta rellena. Oh, fugaceta rellena para mí es placer de los dioses. Bueno, y yo el fin de semana estuve laburando, como siempre, laburando de acá para allá, con la feria. Estuve en el corso de, en el carnaval de Espereta. En el carnaval de Espeleta estuve. Nos invitaron a la murga Los Quilmes al carnaval de Espeleta. Estuvimos en la calle Centenario y Chile. Hubo murgas, corsos, bandas en vivo. Muy bueno. Y además con las ferias estuvimos ahí vendiendo. Nos prestaron un espacio para vender en la primera cuadra. Y la verdad que fue un lujo. Un lujo. Y el domingo estuve en la feria, como siempre, en la feria Maquipura, ahí en la calle Pellegrini y Vicente López, que está de 14, de 16 horas a 21 horas, vendiendo ahí, tranquilo, mucha gente también ahí, muy muy lindo el espacio. Y bueno, como digo, arrancamos de esa manera, diferente hoy, diferente, se cayó algo, voló, rompe. Hay fantasmas en la casa. Bueno, arrancamos el programa de hoy. Vamos a ir directo al pronóstico. De la mano de nuestra compañera Micaela Amarilla. ¿Cómo estás, Nacho? Todo bien. Bueno, vino Uli. Bueno, yo le voy a decir el pronóstico. Dale. Bueno, para hoy soleado. Va a estar lindo. ¿Va a estar lindo? No va a hacer tanto calor como la semana pasada. Sí. La máxima 27 y la mínima 22. Está ahí. Está lindo. Sí. Lindo. Bueno, para el día jueves también, soleado. Pero mañana va a ser como un poquito más de calor. Más calor. Va a subir la temperatura. 31. Y la mínima 24. Así que vamos a tener una noche bastante complicada. Sí. Igual no te miento, pero ayer y el lunes estuvo fresquito. Sí, ayer yo... A la noche. Yo ayer a la mitad de la noche me desperté con frío. Sí. Ayer a la madrugada me desperté con frío. Sí. Estaba con la remera de San Lorenzo. encima. Bueno, para el día de viernes va a estar soleado también. Va a subir un poquito más la temperatura. ¿Más todavía? Sí, 32. Y la mínima 25. El sábado ya va a estar nublado ya. Ah, mira. Sí. Va a estar la misma temperatura que el viernes, 32. 32 y sí. 25 máximo. Y mínima. La mínima 26. 26, ah, bueno, va subiendo la mínima. Y el domingo llueve. Oh. Sí. Va a estar tremendo. Tremenda tormenta. Aquí tiene temperatura que máxima. Tiene que refrescar un poco igual. ¿Qué temperatura máxima tenemos el domingo? 30. O sea que viene un temporal. Sí. Y la mínima 25. Y entendemos que un temporal por medio del domingo. Sí. Igual habían dicho que esta semana iba a estar como otoño, iba a hacer frío. Sí, dicen. Dijeron sí. Ya. Va a refrescar. Vienen anunciando. Aparte, una cosa también, ya están volviendo los chicos de del colegio, dice los que están rindiendo. Sí. Ya, y también a contarles, ¿no? Que es la última semana de colonia, ¿no? Sí, sí, es verdad. O sea, sí. La semana que viene. Sí. Última semana de colonia, la semana que viene. Sí, sí. Para contarles a los oyentes, en el centro de Apuentes participamos en una colonia, el Parque Domínico. El Parque Domínico, en las piletas del Parque Domínico. Una colonia inclusiva, donde van muchas entidades con discapacidad, como centros de día, sí, talleres protegidos y todo eso. Diferentes y colegios. Diferentes colegios, sí, tal cual. Y compartimos una pileta con los chicos, entre todos, en un horario. Hacemos actividades. Actividades recreativas, jugamos, compartimos mate entre todos. Por ejemplo, el martes no nos metimos porque estaba fresco. Estaba fresco. No, y estaba todo fresco. Verde el agua. Estaba fresco. Todo verde también. Sí, habían dicho que iban a cambiar el agua de la pileta porque estaba. Estaba verde. Horrible. Verde. Aparte también, la lluvia y todo eso. Sí, pudre, sí, pudre el agua. Pudre el agua la lluvia. Sí. Estaba linda la fogata. Yo mi pileta, sí, yo sí, mi pileta la tengo impecable porque la mantengo día por día. Y día, tal, todos los días la limpio, todos los días la cuido. Le pongo alguicida, le pongo. Hay muchos que le ponen un hilo, ¿viste? Clarificador, alguicida, cloro todos los días. Controlo el pH, controlo el cloro. Paso la bomba por abajo, limpio el fondo con la bomba. Ah, el barrefondo. El barrefondo. Con el bar, con el quitahojas, que es de las hojas de arriba. Así que la tengo impecable, así cuando quiera. ¿Pelopincho? No sé. ¿Vos tenés? ¿Vos tenés pelopincho? Sí, sí. Me la compré este año igual, ¿eh? Ah, bueno. Este año me la compré. Me compré eso. Me compré esa y me compré el hilo, que sirve para que no entre, sí, para las hojas. Las plantas. Las hojas, sí. Sí. Y acá alguien que tiene pileta, que es una pileta con tobogán. Con tobogán tiene el muchacho. Pileta con tobogán incluido. Sí. Robbie tiene. Pileta con tobogán. En la casa de tu papá es Roby, ¿no? En la casa de padre tiene pileta con tobogán. Sí. Le quedamos toda la casa. Se mete mi sobrino. Con el tobogán, ¿no? ¿Se cómo le disfrutan? Sí, imagino. Imagino. ¿Vos lo metés? Sí. Bueno, arrancamos el programa así, bien. Movito todo, ¿no? Bien disfrutando, ¿no? El día, ¿no? Que un día soleado hoy acá en Quilmes. Para la gente oyente de otros lados. Bueno, arrancan las clases también. Arrancan las clases en marzo. En marzo, sí, sí. Supuestamente dicen el 20, ¿no? Supuestamente el 20, sí. Hay conflicto igualmente con eso, en la fecha de inicio, todavía. Yo arranco de nuevo. Hay conflicto todavía. Chicos, compartimos el teléfono. ¿Quién lo comparte? 11-64-00-77. Esta es tu onda, vos, 102.9. Dale, gracias. Compartimos el teléfono y vamos a ir ahora sí con nuestro querido Tanquereta militar, gendarme. Tiene un Hércules, está a punto de despegar y tirar una bomba enorme, porque estamos hablando que se viene Robby Bomberman. Gracias, Nacho. Fernando Burlando y Dieguito Fernando celebraron su cumpleaños juntos. Fiesta de aire libre e increíble torta. El letrado y el hijo de Madonna disfrutaron de su día especial rodeados de naturaleza junto a sus seres queridos. El letrado y el nene soplaron las velitas con sus seres queridos. Fernando Burlando le puso un freno a su labor en la causa de Morena Real solo para disfrutar durante una tarde de su cumpleaños, junto a Dieguito Fernando, el hijo de Diego y Vero Ojeda. El letrado y el nene celebraron junto a su cumpleaños al aire libre, rodeados de naturaleza y junto a sus familiares y amigos, quienes le cantaron con emoción y alegría el feliz cumpleaños. Fue Coco Fernández, quien posteó en Instagram un adelanto de uno de los momentos más inolvidables de la fiesta, cuando muy sonrientes soplaron juntos las velitas de sus tortas. Así es la torta de Dieguito Fernando. Llamó mucho la atención la torta de Dieguito Fernando con un guiño a su querido papá Diego Maradona. El niño sopló las velitas de un pastel con la forma y los colores de la camiseta de Boca, con el número 10 y su nombre en la espalda. Bueno, espero que les haya gustado y quedan más noticias del espectáculo. Gracias, Robbie. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Robbie. Yo estaba viendo el otro día en los medios televisivos que todavía hay quilombo, hay problemas con Rocío Ojeda, ¿no? Es la pareja de Maradona, ¿no? Sí. Con Rocío Ojeda por el tema del de dónde pusieron el cajón y todo eso, y con Dalma Maradona y Yanina Maradona tienen quilombo. Están peleando por el tema de quién tiene todos los papeles de difunción de Maradona. Hay quilombo con eso. Y aparte, bueno, también que Maradona nunca se hizo cargo del hijo y todo lo demás, ¿no? Que hay todo un tema complejo ahí para hablar. Pero para futuros programas eso, lo traemos. Me encima, sí, el tema de Wanda y Carrie. Sí, sí, sí, son quilombo. Los abogados, son quilombo. Ahora sí. Wanda le quitó los fueros a los jueces que la estaban asesorando por un tema por un tema que pasaron unas imágenes que no tenían que pasar. Así que imagínate que viene un quilombo ahí. Bueno, pero pasemos a otro tema, chicos. Sí, sí. Pasemos a otro tema. Gracias, Robby. Gracias, Nacho. ¿Repetimos el teléfono, Robby? Sí. 1164-007017. Esta es tu onda, Box, en 2.9. Pueden mandar mensajitos, audios, llamarnos por teléfono también, ¿por qué no? De repente quieren llamar y conversar con nosotros. Estamos acá. Tenemos una horita de programa. Si quieren, charlamos un rato. Y nos reímos juntos, ¿no? Que de repente... Si te dio por... Voy a mandar un audio. Mejor los llamo para conversar con ellos, porque quiero ver quiénes son los que están ahí al otro lado. Y conversar con nosotros un rato y nos matamos de la risa un rato. Y vos sabés que nosotros acá nos divertimos con vos. Porque el programa este lo hacemos no para nosotros, sino para vos. Bueno, continuamos con el programa, chicos. Continuamos. Porque ahora viene el tema, la temática del día, chicos. Viene ahora. Vamos a ir a un tema de salud. Un tema de... entrenamiento, un poquito sería, ¿no? Ni gimnasio ni running. ¿Sabes cuál es el truco japonés para adelgazar varios kilos en poco tiempo? Nadie sabe, ¿no? No. Para mantenerse saludable existen diferentes métodos que puedes implementar en tu rutina diaria, desde comer saludable hasta realizar ejercicio. Se trata de un truco japonés con el que podrás perder peso rápidamente. Esta es una técnica milenaria que contribuye a mantener hábitos saludables. Se trata del método Hara Hachi Bu, que consiste en comer hasta el 80% y utilizar, si querés, los palillos japoneses. Los palillos obligan a comer más despacio, requiere de movimientos precisos y controlados. Este truco ralentiza el proceso de alimentación, haciendo que el cerebro tenga más tiempo para recibir las señales de saciedad. El organismo tarda 20 minutos en registrar que está lleno, por lo que comer más despacio, con palillos, evita el consumo excesivo de alimentos. El comer con palillos permite comer porciones pequeñas y fomenta una relación más consciente con la comida. Ahora pregunto a los queridos oyentes y también acá al público presente acá conmigo, que está en el staff. De repente, ¿ustedes se dan cuenta a la velocidad que comen? ¿Tienen conciencia, no? A la velocidad que están comiendo, sí. ¿Cuándo están comiendo? De repente, ¿son capaces de darse cuenta que están comiendo muy rápido y tomar las astas y decir, puedo frenar un poco porque estoy no comiendo, sino deglutiendo? Y de repente, darse una pausa para... de repente dejar el tenedor, el cubierto en el plato y quizás conversar en una de esas con la gente de la mesa. O también otra pregunta que puedo hacerles. ¿Usan, de repente ustedes suelen comer sushi? Pregunto no, acá. No. ¿Ustedes chicos comen sushi? No. ¿Ninguno? No. Ah. No. ¿Y comemos despacio? Sí. Comer despacio, sí. ¿Sí? No, yo como rápido. ¿Vos comes rápido? Muy rápido, como yo. Despacio. ¿Muy despacio sí. comes? Muy bien, muy bien. Acá el único que come rápido, Robillo. No, aparte cuando uno come tiene que comer despacio, no tiene que comer apurado. No, yo como rápido porque no sé qué es, no sé, bueno, no, es imposible explicarlo. No tengo explicación. Y después cuando se termina de comer hay que hacer la digestión. Si yo, por ejemplo, me pasa a mí con el arroz, tengo un tema con el arroz que muchas veces siento que me voy a infartar porque como tan rápido el arroz que me queda el arroz metido en la garganta, en la zona de la tráquea. Y se empieza a cerrar el pecho y no puedo respirar. Entonces me agarra flor de julepe, tengo que tomar líquido y tomo líquido y recién ahí logro seguir comiendo. Pero ahí es cuando me doy cuenta que tengo que comer más lento, porque si no es como que venía comiendo muy rápido y capaz que una vez me agarró un infarto, ¿viste? Y yo murió comiendo arroz. ¿Viste? Era el chiste más malo, ¿viste? Y otra cosa, hablando del sushi, de repente, bueno, acá no come ninguno, yo sí como. De repente, hablando del sushi, ¿suelen usar palillos para comer? No. ¿Suelen usar palillos para comer el sushi? ¿O cuando comen con la mano o con el tenedor, el sushi? Porque hay un tema, ¿no? De repente, si comes con palillos, el sushi, comes más lento, comes menos piezas. Ahora, si comes con tenedor o con una mano, el sushi, está la parte que estamos hablando recién, ¿no? Que comes más rápido y comes más piezas. Entonces, de repente, ahí no registrás la velocidad con la que comes. Preguntas para los oyentes, ¿no? De repente pueden ir respondiendo lo que pregunté. Continuamos con la programación del día de hoy. ¿Tenemos audio? Mandamos un audio al teléfono. ¿Qué teléfono, Roby? 1164-970-47. Esta es tu onda, Box, 102.9. Gracias, Roby. Hola, mi nombre es Agustín. Yo soy fanático de todas las películas. Me gusta escuchar Vicentico y te voy a hacer una pregunta. ¿Le gusta comer sushi alguna vez a los japoneses? Nunca no probé el sushi, porque es pescado. Sí, es pescado crudo. Pescado crudo es. Y pescado cocido también hay en el sushi. Además. Con sushi, usé los palitos chinos. ¿Y te gustó? Sí. ¿Y querés pedir alguna canción? Sí. ¿Cuál? De la foto. Emilia y que canta Tiago Peseta acá, de la foto. Bueno, un beso. Chao, nos vemos pronto. ¿Otro audio? ¿Manda? ¡Tini! ¿Tini? ¿Cuál de Tini? ¿Cualquiera? Cualquiera, bueno, cualquier canción de Tini nos gusta, ¿no? El cumbia. Ah, una de cumbia, la de 22, mejor. Muchas gracias, chao. Hola, bebé. Ya yo. Pera, palmeras. O palmeras, perra. Bueno, un beso. Beso. Gracias. ¿Vamos a Loli? ¡Oh, Dios! Ulises no vino, mandó un audio, chicos. Hola, chicos. Buen día a todos los chicos de la radio 102.9, la amiga Puentes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y a toda la gente que los escucha y que los ven del otro lado, de acá, de todo el centro, de todo el país. Habla el que le habla es Ulises Simek, el meteorólogo de la Mega Puentes. Le digo una cosa, vos que estás hablando de eso del que come rápido o que come lento o coso, yo soy de comer rápido, la verdad. Yo trato de comer rápido a veces, pero dicen que hace mal comer rápido porque te cae mal la comida. Bueno, nos vemos, chicos. Chao, besos. Besos ahí a todos. A Mika, a Nacho, a Roby, a Facu, a todos los chicos que están ahí en la radio. Y besos a Lila y a Damián en control. Besos. Chao. Nos vemos el lunes. Gracias, Zuli. Gracias. Gracias, Zuli. ¿Hay más? No hay más, ¿no? Bueno, ¿tienes audio? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Soy Angie. de Lanús. Bueno, la verdad es que a veces sí tomo conciencia. Cuando siento que estoy en esa situación de que uno come muy rápido o no, o está como así a las apuradas, es como que uno dice, no, para. Vamos a... Nadie nos corre para comer. Y es verdad que cuando uno lo hace más consciente, se digiere de otra manera, por así decirlo. Así que... Pero bueno, es algo que hay que poner en práctica más seguido. Me gusta... Después, respecto a los palitos chinos, sí, como me gusta el sushi, me cuesta igualmente comer con eso, pero... sí, igualmente no lo uso en mi vida diaria. Solamente si es que voy a comer sushi. Bueno, eso. Espero que le sirva mi comentario. Un beso. ¿Queda más audio? Gracias, Angie. Gracias, gracias, Angie. Sí, respecto a Angie, los palillos, obviamente sí es solo para comer sushi. Y por supuesto, ¿no? A veces no nos damos cuenta, estamos comiendo rápido. Y eso de comer palillo, con palillo en sushi, sirve para ralentizar la comida y la ingesta rápido, ¿no? Otra cosa, otro secreto, por ejemplo, que lo paso yo acá al aire. Dicen los nutricionistas que hay que comer, masticar la comida, la cantidad de años que tenemos nosotros, ¿no? Masticar para que se digiera más rápido la comida. O sea, es una cuestión de un hábito saludable y a su vez un hábito de generar una comida más saludable. Está chequeado por los nutricionistas. Acá se me ríen todos. Pero no realmente, bueno, pero es cuestión de o sea, a ver, una de las cuestiones por las cuales hay que masticar muchas veces la comida es porque el estómago no tiene dientes, ¿no? ¿O tiene dientes el estómago? No. ¿Tiene dientes el estómago? ¿Y qué? ¿La vez que masticamos tenemos que contar los años que tenemos? Vos masticando vas contando los años. A ver, porque te explico, mirá. ¿Tu estómago tiene dientes? No. O sea, vos pensás, si vos metés un pedazo grande por comer rápido, sí, te cambia la comida porque el estómago, sí, eso tarda, verdad. Tarda mucho en digerir, porque al ser el espacio, hacer un pedazo grande en el estómago tarda en procesar con los jugos gástricos la parte de la digestión. Sí, eso tenés razón, porque entonces, los médicos dicen todo eso, que uno entonces, tiene que comer despacio para después... Entonces, digo, descubrí la fórmula milenaria, no sé. Pero realmente no, en serio, no es joda, hay que comer la cantidad de años que tenemos. Masticar. Bueno, chicos, vamos a seguir con una nueva Rory Bomba. Acá que tenemos a nuestro compañero. Dale. Gracias, Nacho. De nada, Rory. Ángel de Brito reveló a qué se dedica Luciana Salazar. Su picante respuesta. Los seguidores del conductor se rieron ante la reacción cuando le consultaron cómo la modelo se ganaba la vida. Una vez más, Ángel de Brito abrió su cajita de preguntas y a través de stories de Instagram respondió a las picantes consultas que le hicieron sus seguidores. En su segmento favorito, Ángel responde: en esta oportunidad los fanáticos del conductor de LAM quisieron saber a qué se dedica Luciana Salazar, ya que les llama la atención que mantenga una vida de lujos, a pesar de que hace muchísimos años no forma parte de un proyecto televisivo o al menos que se diera a conocer públicamente. Es importante remarcar que en general a Luciana le molesta que le consulten cómo se gana la vida, ya que muchos dan a entender que alguien la mantendría. Pero no le hizo solo ruido cuando me en su mesa a quien le respondió que son tus proyectos, no son públicos, pero eso no quiere decir que no le permita ganarse la vida. ¿De qué vive Luciana Salazar? Según Ángel de Brito, a Matilda sentenció Ángel con respeto a la crianza de la hija de Luciana Salazar, deslizando

Volvemos al aire con la media Puentes, segundo bloque recargado. Bueno, estamos mencionando en el bloque anterior sobre si comemos lento, comemos despacio o comemos rápido en la comida. Y también mencionamos sobre el tema del sushi, quién come sushi, quién no come sushi. Y tenemos dos compañeros nuevos acá en el estudio, Lautaro y Alan. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Todo bien? Bueno. Chicos, les quería preguntar a ustedes. ¿Ustedes comen sushi? No, yo no. ¿Vos, Alan? No, tampoco. Tampoco, bueno. ¿Eh? ¿Pescado? Pescado, sí. ¿Filé de merluza? ¿Pescado? Sí, a veces. ¿Filé de merluza, sí? Pescado, bueno. Y sobre el pescado, ¿lo comen lento, rápido? ¿La comida? ¿Ustedes cuando comen la comida, mejor dicho? ¿Cuando comen la comida? ¿Ustedes comen rápido o lento? Yo medio rápido. ¿Rápido? ¿Vos, Alan? ¿Rápido o lento? Lento. ¿Lento? Lento, casi contenta, ¿no? Es la última de cosas de Pelo Capo, ¿no? ¿Le conté ese tema? Ese tema le gustaba a mi abuela. Lo escuchaba todos los días a mi abuela. Es un temón. Pelo Capo lento, ¿no? Pelo Capo lento de Pelo Capo con Farruko. Sí. Lindo tema. Y... Che, qué pronunciado que está Alan, ¿eh? ¿Dónde fuiste Alan en ocasiones? ¿Dónde fuiste Alan en ocasiones? ¿Cómo? ¿A dónde fuiste de vacaciones? A Las Toninas. ¿A Las Toninas? ¿Contá? ¿A qué parte de Las Toninas, Alan? A Las Toninas, en una zona de la localidad. A la playa, al centro. ¿Cómo están Las Toninas? Buenas Las Toninas. ¿Está buena? Yo iba de chiquito a Las Toninas, Alan. ¿Con quién fuiste? ¿Con quién fuiste? Con mi papá solamente. ¿Con tu papá? ¿Fuiste a pescar? No, comimos algo de pesca. Comimos en Santa Teresita una corvina negra. Corvina negra, sí. El Rosal del Toro, ¿no? Sí. ¿Viste cómo se? Rosal del Toro es el clásico de Santa Teresita. Que está en la 3 y la 14. Y conozco un canal de YouTube de pesca para pescar y cocinar, ¿eh? Sí, ¿cuál? Lo que se pesca, se come. Sí, lo conozco. Lo conozco. Y la corvina negra también se pesca. Sí. Sí. Muy rico el pescado de corvina negra, ojo, es muy rico. Escuchame, Alan, ¿la corvina negra la pescaste o la comiste? Lo comí. La comí en un restaurante. Ah, pensé que la pescaste. Pensé que la pescaste, perdón, me salió mal. En un restaurante la comió. ¿Y qué más hiciste en Las Toninas, Alan? Corrí carreras. ¿Carreras con karting? De Daytona. ¿Con el karting? No, con los jueguitos de los jueguitos de cosas, de pillines. Sí, un simulador de carreras. Sí, lo conozco. Está bueno ese. Está bueno. ¿Y trajiste los mejores? ¿Cómo? ¿Trajiste los alfajores? ¿Los qué? Alfajores. ¿Alfajores no, no traje alfajores. Tan caros. Están caros. Yo te digo, también. Yo traje porque me pidió mi hermano el mayor, porque si no, no traía. Una pregunta que te iba a hacer a vos, Nacho. ¿Las toninas quedan cerca de Mar del Plata? No, está al lado de San Clemente del Tuyú, entre San Clemente del Tuyú y Santa Teresita. Ah. Están ahí nomás. La tercera localidad costera de General Maradiaga, San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita. Se le digo, después viene Mar del Tuyú Sur, Mar del Tuyú Norte, Costa del Este, Aguas Verdes, La Lucila, San Bernardo. Mar de Ajó, Cariló, Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Mar de Ajó, Nueva Atlantis, viene después, y llego a Ushuaia sin repetir el celular, chicos, lo llevo de viaje por toda la Argentina, si quieren. Chapamalay, no sé si yo no sé Chapamalay. No, Chapamalay queda al lado de Mar del Plata. Yo no sé Chapamalay. Chapamalay. Yo no sé Chapamalay. Chapamalay, el Nacho queda al lado de Mar del Plata. Pero yo no sé Chapamalay. Yo sé Chapamalay. Yo no sé Chapamalay. Fue un chiste, Chapamalay. Tenemos audio, chicos. Escuchamos el audio. Hola, muy buenos días a todos los chicos de Puentes. Quería felicitarlos como siempre. Muy lindo el programa. Les mando un beso gigante a todos. Sigan así. Gracias, Ma. Gracias. Gracias, Ma. Que tire su pochoclo bomba ahora, nuestro querido. No, tira para arriba, tira. No, ahora tenemos el agrado. El agrado de escuchar las pochoclobombas de parte la de pochoclobomba. De parte de nuestro compañero Lautaro. Efemérides del día de hoy. ¿Qué pasó un día como hoy, Lautaro? Boca perdió 1-0, San Lorenzo perdió la copa. Bueno, mentira. Mentira. No, Nacho, la de deporte. Es increíble. 1953 nace Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner nace en La Plata, estudió derecho de UNLP, donde conocía a Néstor Kirchner. Se casaron en 1975 y se instalaron en Río Gallegos. Allí compartieron carrera política a partir de la victoria que convirtió a Kirchner en intendente de Río Gallegos en 1987. Fue diputada nacional y luego senadora. Integraba la Cámara Alta por Santa Cruz. Cuando su marido llegó a presidente, en 2003 ganó la senaduría por Buenos Aires en 2005. Paso previo para su candidatura presidencial de 2007, la primera mujer electa presidenta, sucedió a su pareja y debió enfrentar la crisis de la 125 a los 3 meses de su asunción, y la derrota electoral de 2009 fue reelecta con el 54% de los votos en 2011. Tras dejar la Rosada, ganó una banda por la minoría en el Senado en representación de la provincia de Buenos Aires. Auspició la formación de Frente de Todos con Alberto Fernández como candidato a presidente en 2019. Ella fue como vice, ganaron en primera vuelta, asumieron en diciembre de este año. En 2022 sufrió un intento de asesinato y fue condenada en la causa Vialidad. Tras ese fallo anunció que no sería candidata en 2023. Asumió el frente de partido socialista en 2024. Gracias, Lautaro, gracias. De nada. Tenemos una más, Lautaro. Tenemos una más. ¿Hay audio? De paso preguntamos. ...1937... el suicidio de Horacio Quiroga. Se suicida en Buenos Aires el escritor Horacio Quiroga por ingesta de cianuro, nacido en Salto, Uruguay, el último día de 1878... Su vida estuvo marcada por la tragedia. Cuando tenía 2 meses, su padre murió por un accidente con un arma. Presenció el suicidio de su padrastro en un accidente mientras limpiaba armas para un duelo. Mató un amigo motivo que lo llevó a radicarse en la Argentina. Se instaló en la selva misionera. Se instaló en la selva misionera y se convirtió en el primer escritor profesional del país. Es decir, que vivía de sus escritos. Sus grandes relatos se complicaron, se compilaron en Cuentos de la Selva y en Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Su primera esposa se suicidó enfermo de cáncer. Decidió quitarse la vida más tarde. Se suicidaron sus 2 hijos mayores. ¿Quedó alguien vivo en esa familia? ¿Quedó alguien vivo en esa familia, digo yo? Se mataron. No, pero a veces el escritor sí, muy conocido, ahora se creo que. Porque... Sí, sí. Sí, sí. Pero muy lindo. Muy... Yo en la escuela lo leí, ahora se creo que sí. Yo lo leí a Quiroga. Y tengo libros guardados de Quiroga en mi casa. Se lo robé. Mentira. Pero che, qué lindo, ¿no? Se mataron todos. Una cosa de loco. Vamos, Mica, ahora vamos, Mica. ¿Qué trae la mano santa del arreo? Mano chanta. Bueno, 19 de febrero, Acuario. Cuando algo no te acuadra, no sueles equivocarte y tampoco tardas mucho. Es saber qué es lo que está pasando. Hoy domingo, 19 de febrero... No, cualquier cosa. Hoy no es domingo. Era domingo. Alan, ¿vamos con vos? Bien. River y Boca le ganaron a los equipos del sur en el campeonato. River le ganó 1-0 a Lanús y Boca le ganó 1-0 a Banfield. Los demás equipos también saben cómo jugaron. Independiente, ¿a quién le enfrentó? ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto? ¿Cómo terminó? Independiente y Platense 1-1. Racing cayó 3-2 ante Argentinos Juniors. Y San Lorenzo contra... Y San Lorenzo contra quién perdió 1-0. ¿Contra quién jugó? San Lorenzo le ganó a... Ah, sí, San Lorenzo le ganó 1-0 a Instituto de Córdoba. Sí. Copa Libertadores. Boca perdió 1-0 ante la Alianza Lima. ¿Saben qué hice? Grité el gol de Alianza Lima, Nacho, se escucha medio mal. Sí, sí, bueno. Sí. Y grité, ¡vamos, Alianza Lima! Perfecto, perfecto. Hay gente que hincha por los equipos, ¿no? Y bueno, así se lo dedicamos a River. Un gol de Alianza Lima a Boca. No sé, yo soy hincha general Quilmes. Y algo importante. Luego, en las carreras, Turismo Carretera ganó Jonathan Castellano. Y TC Pista ganó Nicolás Moscardini con Ford Falcon. Sí, sí, sabía. Y Argentino de Quilmes empató 0-0 con Sportivo Italiano. Independiente. Ya hablamos, Pato 1-1 con Platense. Bueno, gracias, Alan. ¿Y algo? ¿Algo más? Algo, danos. Mañana Racing y Botafogo. Vamos, Racing. Por la recopa. Por la recopa, Sí, por la recopa. Que gane la primera recopa la academia. Ojalá. Que en 1990, porque lo que pasó en 1989, no pudo con el Nacional de Uruguay y perdió 1-0. Tal cual. Sí. ¿Algo más, Alan? ¿Algo más? Argentina ya clasificó al Mundial de Chile sub-20. Y ahora, desde que terminó Echeverri en el torneo sudamericano, va a volver a jugar y a debutar en el Manchester City. Sí. No sabemos con qué rival va a jugar para el debut. Y así debe ser goleador del Manchester City, Claudio Echeverri. Falta mucho. Sí. ¿Algo más? Y una cosa. ¿Tendrá la número 19 Claudio Echeverri como Julián Álvarez? No sé, idea. Y porque el 9 tiene Haaland. Puede ser. Que tenga la 19 Echeverri. Puede ser. Sí, bueno, es todo. Gracias. Ahora sí, vamos, ¿hay audio? Vamos con Micaela. ¿Hay audio? Leo. Mica. Feliz temporada de Piscis. Hoy el sol entra en Piscis, marcando el cierre de un ciclo zodiacal. Piscis es el océano del alma, donde todo se disuelve para dar paso a lo nuevo. Esta temporada nos invita a soltar el control, confiar en la vida y conectar con nuestra institución. La energía se intensifica. Intensifica, ahí está. Sensación de confusión o nostalgia por el pasado. Emociones a flor de piel, como si todo estuviera más sensible y profundo. Necesidad de retiro, descanso y conexión espiritual. Claves para atravesar esas energías. No te resistas al cambio. Entrégate al flujo. Medita, escribe, escucha tu institución. Contáctate con prácticas espirituales y expresiones creativas. Confía en el nuevo universo. Tiene un plan para vos. Piscis no recuerda que no estamos solos. Es tiempo de sanar, cerrar ciclos y preparar el alma para el renacer de Aries. Es un mes de renovación y cierre de ciclos. Muy bueno, sí. Mica, muy bueno. ¿Hay alguien de Piscis acá? ¿En serio, Robby? ¿Cómo se lo pide, Robby? 14 de marzo. Ah, está bien. Yo soy de Piscis. ¿Y sabes cuál es mi signo? Esto. Bueno, todo está bien. Y una cosa más, Si Lucas Calfapietra y yo somos fan de música, Lucas es fan del Pepo y yo fan de la Sole, ¿Cuándo es el cumpleaños? ¿Qué día? El 20 de marzo. ¿Y sabes qué torta me va a hacer? Una fototorta de la selección argentina. Qué bueno. Sí. ¿Y sabes con qué me lo voy a pasar? ¿Con qué canción voy a cantar yo? Con Tren del Cielo, de la Sole, Aún Estás en Mi Sueño, Rata Blanca, Día Tras Día, Nahual y Muchachos, de la selección argentina, interpretada por La Mosca. Qué bueno. Bueno. Vamos cerrando el programa, chicos. Bueno, no cerramos nada del programa, mejor. Nacho, me parece que tenemos audio. Sí, a mí me parece. No importa, seguimos. Dale, Robby. Robby, bomba. ¿Cuándo empieza el programa de Viviana Canosa en el 13? ¿Saben ustedes cuándo empieza? Viviana, ¿cuándo empieza? Sí, el lunes. Viviana en vivo abordará los temas más relevantes del ámbito nacional. La conocida periodista Viviana Canosa regresa a la pantalla chica con un nuevo programa, Viviana en vivo, el magazine de la actualidad, que promete convertirse en el compañero ideal para las tardes de los argentinos en el 13. Con un enfoque único y renovado, abordará los temas más relevantes del ámbito nacional, a través de la mirada de una de las periodistas más cercanas a la necesidad del público. ¿Cómo sea Viviana Canosa en vivo? Viviana en vivo no solo busca mantener informada a la audiencia, sino también crear un espacio de debate, emoción y entrenamiento. En cada emisión, Viviana Canosa se sumergirá en los temas que realmente importan a la gente, destacando su compromiso con la actualidad y su estilo directo y valiente. El programa contará con un equipo de destacados profesionales como Gabriel Levinas, Damián Rojo, Pampa Mónaco, Débora Amato y Mario Roa, quienes acompañarán a Viviana en la conducción de un ciclo que promete una mirada auténtica y comprometida con la realidad argentina. Viviana en vivo es una apuesta audaz que se caracteriza por ofrecer una mirada verdadera y valiente, siempre con la impronta única de Viviana Canosa. ¿Cuándo y a qué hora se estrena Viviana en vivo? El lunes 24 de febrero a las 14:45. Viviana ocupará la pantalla chica del 13 con su magazine. Robby, una pregunta: ¿cuánto kilo de mandarina? ¿Qué? ¿Cuánto kilo de mandarina has escuchado recién? ¿Conté, Robby? ¿Tienes uno más? Sí, tengo uno más. Sí, decíla. Bueno. Mica Visconti impactó con un radical cambio de look. Chao, Rubio. La pareja de Fabián Cubero sorprendió a sus seguidores. La panelista dejó atrás el rubio para animarse a teñirse de un color más oscuro. En medio del nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, la pareja del exfutbolista Mica Visconti, que se vio salpicada por este escándalo judicial, se animó a un drástico cambio de look. La panelista pasó por su peluquería de confianza y dejó atrás el color de su cabello rubio dorado que la acompañaba desde hace años. Me animé a un cambio de look rubio. Los cambios dicen que son siempre buenos. Estoy feliz con el resultado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se animan a cambiarse el color de pelo? Les preguntó a sus fanáticos. ¿Qué se hizo Mica Visconti en el pelo? Dejó atrás su color rubio dorado para apostar al castaño claro. Además, se hizo una iluminación dos tonos menos, que no solo la iluminó, sino que suavizó sus rasgos faciales y la peinaron con ondas, mucho movimiento para esta nueva etapa, con el cabello más oscuro, pero igual de linda. Bueno, eso es todo por hoy, las noticias. Gracias, Robby, gracias. Gracias a vos, Nacho. Vamos cerrando el programa, chicos. Tenemos un audio, escuchamos. Hola, soy Aus. Gracias, Mica, por leer el horóscopo de Piscis. Me voy súper informada. Aguante Piscis, el mejor signo siempre. De nada, Agus, te mando un beso. Gracias, Agus, gracias. Aguante, bueno. Piscis, el mejor signo siempre. Una mentira esto. Cerramos con un tema de Johnny Cash. Chicos, nos vamos despidiendo. Voy a mandar saludos a mi familia de Puentes y a mi familia de mi casa. Dale, bueno, nos vemos, hasta luego. Robby. Un saludo a mi viejo, a mi tía, a mi sobrino, a mi hermano, a los que me conocen, a los que me conocen. Y a la otra familia que tengo, que es Puente. Gracias, Mica, un saludo. Un beso a todos los que conocen y un beso a Puente también. Dale, vos, Lauta, un saludo. Un beso a mi mamá, a mi papá y a Carlos. Yo un saludo a Micho. ¿Quién es Carlos? El marido de mi mamá. Pues yo un saludo. Ya lo dije. Yo un saludo para mí. Si no me escucha. Yo un saludo para Micho. Tira. Dale, Nacho, chistoso. Saludo para todos los que están en Puentes. Todos los que están en Puentes. Todos los que están en Puentes. Todos los que están en Puentes, saludos. Nos despedimos con Johnny Cash y bueno, hermosa familia. Hasta el otro lunes. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that I won't be long, and they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And would you please say hello to all the folks that I know, and tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Megapuentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Megapuentes, por Vox FM. RM está